El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. En Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y ya sabéis que si estáis escuchando y no hace viento, estáis en Granada, en Radio Almaina. Y ahora que tanto se habla de la Constitución y de los pactos de 1978, pues tenemos un programa titulado Punk del 78. Así que tenemos bandas que publicaron discos o singles ese año, allá hace ya 35, 36 añitos. Así que tenemos punk a 78 revoluciones por minuto, como cantaban los irlandeses Stiff Little Fingers en aquel año. Sailed but by 79, it's gonna be mine. I said 70, 71, ring the bell. 72, we went through hell. 73, 74, only gave us more. Bloody, bloody, bloody bomb. But now it's here. Como dicen, el 75 la misma vieja jerga, la cosa mejoró en el 77 y el 79 va a ser la nuestra, pero ahora hay que ir a 78 revoluciones por minuto. Your brain, made you say it's there. me gustan porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha, hijos del agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Traemos hoy en Hijos del Agobio música revolucionaria, año 2 después del punk, después del 77, después del año en el que el rock cambió y explotó con fuerza, con ilusión y rabia, y más que quizá con argumentos musicales o compositivos. Así que en el 78 había que confirmar el asunto y las bandas pues destilaron el estilo punk y empezaron a despuntar brotes de experimentación que en el 79 pues llegarían a su catarsis con el London Calling de los Clash. Así que bueno, tenemos hoy buen material y dejaremos eso, el año 79, para otro especial posterior. ¿Y qué hacían los pioneros del punk, los Ramones, en el 78? Pues tenían... Ya bien sabéis que hace poco hicimos un especial, su cuarto álbum de estudio, Road to Ruin, en el que bueno, pues se hacían un poco más serietes y se inspiraban en también las bandas de chicas de los 60 o de los Birds, como en este tema, Don't Come Close. Como últimamente con las prisas nunca poníamos nuestra sintonía de Amor Discos para marcar que vamos a poner un disquito en vinilo, pues vamos a ponerla ya la primera y así ya pues eso, empezamos ya corriendo desde el principio. Y bueno, entre el tema más conocido de ese álbum de los Ramones, de Road to Ruin de 1978, es esta canción que vamos a escuchar, I Wanna Be Sedated, y bueno, pues donde estaba eso, el estilo más clásico de los Ramones con toque sesentero. Ahí va, I Wanna Be Sedated. We'll be right back. después de los Ramones, pues tenemos que ir inevitablemente con los Sex Pistols. Y en 1978, en enero, pues Johnny Rotten, el cantante, dejó la banda y anunció su disolución, pero el resto de los miembros continuaron con con el reciente bajista Sid Vicious a la voz. Bueno, la voz en alguna de las canciones que estaban grabando para la banda sonora de la versión de Malcolm McLaren de la historia de la banda, ¿no? De Great Rock and Roll Swindle, la gran estafa del rock and roll. Y una de las canciones que aparecían es esta que suena de fondo, en el que contaban con Ronnie Bix, asaltó un tren con un montón de pasta. Y en la siguiente single que sacaron, cara B del single que sacaron en el 78, el 30 de junio, estaba My Way, uno de los temas más conocidos, clásico, conocidísimo por Frank Sinatra, y que Sid Vicious interpretaba a su manera, pero de verdad, ahí va. I did what I had to do. I still Y ahí estaba ese My Way con Sid Vicious a la voz, y que curiosamente pues acabó vendiendo más copias que todos los sencillos que había participado antes Johnny Rotten, el cantante principal. Aunque bueno, pronto eso, Sid también acabaría harto de McLaren, que le quería imponer, por ejemplo, en esta canción quería que fuese así más tipo crooner, y al final acabó siendo un poco más tipo Ramones, como quería Sid Vicious. Y bueno, pronto moriría también de sobredosis de heroína a principios del 79. Y mientras tanto, Johnny Rotten, pues, ¿qué hacía? Esto que estáis escuchando de fondo con su nueva banda, Bill, Public Image Limited. Bueno, esta era la última canción de su primer disco, First Issue, que bueno, pues era bastante experimental. Parece que estaban ahí experimentando con la música electrónica alemana y todo eso. Banda que formó junto con el exmiembro de los Clash, el primer batería de los Clash, Kate Leven, y su amigo de la escuela, ya Wobble, al bajo, que es un bajo bastante potente. Y que bueno, pues adoptan un estilo así más duro musicalmente. Y bueno, en alguna canción también parecida a su etapa anterior, como esta que vamos a escuchar, titulada Public Image. Claro que después de los Ramones de los Sex Pistols, tenemos que escuchar a los Clash. Y escucho el primer disco, el primer single de los Clash, pues pensó que eran una copia de ellos. Pero cuando escuchó el segundo, de 1978, Give 'Em No Rope, se preocupó porque pensó que estos tíos puede que sean mejores que nosotros. ¿Quién decía eso que nos ha escuchado al principio un poco? Johnny Ramone, la guitarra de los Ramones. Y bueno, aunque su disco más reconocido es el del 79, el London Calling, este tenía pocas canciones experimentales, quizá un poquillo esta que está sonando de fondo, Julie's in the Drug Squad, que cambia un poco el estilo. Pero bueno, ahí es donde los Clash de alguna manera afinan su sonido clásico, y cuando escuchas una canción como la que vamos a escuchar ahora, Stay Free, dices, esto suena a The Clash. Stay Free, vive libre. Smoking menthol. impresionante ese Stay Free de los Clash y otra banda después muy reconocida, los Badcocks. Ya os hablamos de estos dos ingenieros de Bolton que vieron a los Pistols y cambió su vida, montaron los Badcocks y en 1978 sacaron dos discos, uno a principios y otro a finales. Vamos a escuchar el de finales, que tenía canciones también que empezaban también un poco a experimentar, como este Late for the Train que está sonando de fondo. Y éxitos como esta Ever Falling in Love, que seguro que os suena de las múltiples versiones que ha tenido después, pero era original de los Badcocks de 1978. Ahí va. Y a ritmo vertiginoso, después de los Badcocks, vamos con The Vibrators. Banda que venía del pub rock y que bueno, ya en 1976 sacó uno de los primeros singles del punk, junto a The Damned y incluso antes que los Sex Pistols. El single We Vibrate. Y bueno, en el 78 sacaron su segundo álbum titulado V2, y en el que bueno, pues está uno de sus éxitos que siguen tocando hasta hoy en la actualidad, y es que mañana actúan aquí en Zaragoza, en la Sala López. Eso, ahí sale todo un clásico del punk de los 70. Así que vamos a escuchar este Automatic Lover de su disco V2 de 78, que seguro que tocan mañana. Ahí va, The Vibrators. Y ahí estaba ese Automatic Lover, decíamos, de los Vibrators, que mañana podéis escuchar en la Sala López, aunque si no he visto mal, creo que solo quedan de los originales el batería. Y del título de una canción del primer disco de los Vibrators salió el nombre de la siguiente banda que vamos a escuchar. Stiff Little Fingers, una banda de irlandesa que empezó llamándose Highway Star, que si no me equivoco es una canción de Deep Purple, pero que después de ver a los Clash comenzaron a hacer punk, y la verdad es que hicieron un discazo, grabaron en 1978, estuvieron componiendo y grabando, y salió a principios de 79, pero es un disco que dedicaremos tiempo a otro programa titulado Inflamable Material. Pero eso, en el 78 sacaron dos singles que aparecerían después en este disco. Uno es el que suena de fondo y otro es el que vamos a escuchar a continuación, Alternative Ulster. Y seguimos con este especial de punk de 78, y después de los Stiff Little Fingers vamos con The Lurkers. Que se les llamó, ganaron el apodo de British Ramones, los Ramones británicos, porque bueno, pues se fijaron más en los estadounidenses que en sus compañeros Pistols o The Clash. Fue la primera banda que firmó por el sello Beggars Banquet Records, uno de los sellos principales del Do It Yourself. Y bueno, su mayor éxito fue pues el primer lanzamiento de estos discos, Beggars Banquet. La canción que vamos a escuchar a continuación, a Ain't Got a Clue, y que formaba parte de su disco Fulham Fallout de 1978. Ain't Got a Clue, The Lurkers. No tengo ni idea. Después de los Lurkers y ese Ain't Got a Clue, que bueno, si no traduzco mal es algo así como no tengo ni idea, pues vamos con The Adverts, otra banda que, bueno, la que estaban, un famoso punk, digo, también solitario que se llama TB Smith, que si no recuerdo mal también vino hace poco por Zaragoza. Y también se caracterizaba porque su bajista, Gay Advert, era una chica, una mujer, y bueno, salían algunas fotografías de esa actitud provocativa que dio, bueno, provocó escándalo en la época. Y en su disco, su primer disco de 1978, Crossing the Red Sea with the Adverts, estaba estas dos canciones, que aunque bueno, las habían sacado en single un poquito antes, pero son quizá de las más famosas, este Bored Teenagers, estos adolescentes aburridos que sonaba de fondo, y la que vamos a escuchar ahora, Gary Gilmore Ace, dedicada a los ojos de Gary Gilmore, un asesino estadounidense. The nurses look anxious, and just quiver and we'll fry. I'm looking through Gary. Pues ahí estaba en los adverts con esa Gary Gilmore's Eyes, que bueno, no es que estuviesen dedicados a los ojos de este asesino, sino que contaba una historia de que eso, la historia de un receptor de ojos trasplantados que descubre que esos ojos pertenecían a ese asesino ejecutado. Vaya tela. Y si antes estábamos en Irlanda con los Steve Littlefingers, ahora nos vamos a Irlanda del Norte con The Undertones. Banda de Derry y que bueno, pues se considera, digamos, un punk un poco menos estridente, se clasifica un poco como pop punk, un poco más tirando hacia el rock de los años 60 también. Y así lo demuestran, por ejemplo, en su primer single de 1978, que se titula Teenage Kicks, que es una de sus mejores canciones. Ahí van los hermanos O'Neill. Después de los Undertones vamos con The Roots, una banda que nació ya por agosto del 77 y que bueno, pues también muy influenciada, estaba también influenciada por el reggae e involucrada en causas antirracistas. Incluso bueno, pues la canción que vamos a escuchar, H.H., estaba, bueno, avisaba un poco sobre los peligros de la heroína. Pero aún así su cantante Malcolm Owen acabó muriendo de sobredosis a principios de los 80. Les daría para un single en el 79, que bueno, pues llegó a todo el mundo, Babylon's Burning, pero se lo dejamos para el del punk del 79. Y bueno, su primer single fue este que suena de fondo, In a Root. Pero vamos con ese H-Ice, Heroin Ice de Roots. Brian, decía Mark Owen, de la heroína, pero bueno, acabó sucumbiendo ante ella. Una pena, porque esta banda de Roots, bueno, pues decían que tenía mucho futuro. Aunque eso, Clive Owen, más que un punky, parecía un sharp. Iba con sus tirantes, sus pantalones remangados y tal. Y como se nos está acabando el tiempo, dejamos por el camino bandas como Chelsea de Recillos o Siouxsie and the Banshees, que también sacaron discos en el 78, pero vamos con The Saints, una banda australiana de punk que es uno de los pioneros también de este estilo, con su single I'm Stranded, que bueno, quizá puede que sea el primer disco punky grabado. Y bueno, y que en su segundo disco del año 78, titulado Eternally Yours, pues la verdad es que evolucionan bastante, como por ejemplo en esta primera canción del disco, en el que mezclan ahí también vientos con el estilo punk. Pero vamos con otra canción, que no recuerdo ahora el título, compañero. Memories are made of this. Memories are made of this. Y que, bueno, escuchadla, porque más que en el año 78, os vais a trasladar a décadas más recientes. Ahí va. La última canción de hoy, la última canción. La última. ahí estaban los Saints en 1978, que bueno, si no hubo en los 90 100 bandas que sonaban como ellos, pues no hubo ninguna. Y nos despedimos, pues. Sí, hasta aquí el programa de hoy, este repaso al punk del 78, que si os ha gustado ya sabéis que en breves estará colgado en la página Facebook de Hijos del Agobio, o en el servidor de podcast iVoox, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturral.org. Y ya sabéis que para escucharnos en directo, a partir de las 8 todos los viernes aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Adiós. Hasta la semana que viene.